cosas raras. Sueño a Víctor Jara. Y volvemos acá en este Cosas Raras de día miércoles. Estamos ahí terminando de preparar para esta llamada telefónica. ¿Tenemos ahí hecho el contacto, Pancho? Sí, sí, tenemos el contacto telefónico en este momento con Flor Aloni desde el Valle de Calamuchita para conversar un ratito con ella, porque desde la organización Martín Fierro han estado circulando a 50 años de la carta que escribiese Juan Domingo Perón a los gobiernos y pueblos del mundo en materia ambiental. Han estado circulando una gacetilla donde dan cuenta de las problemáticas ambientales que tiene ese territorio de la provincia de Córdoba. Así que para que nos cuente un poquito más los detalles, establecemos esta comunicación, este contacto con Florencia Aloni. Florencia, buen día. Pancho y Martín, te saludamos acá desde la localidad de Los Hornillos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Pancho. Muchas gracias por llamar. Saludos a Martín y a toda la audiencia allá de Radio El Grito, que es una radio amiga, una radio compañera que visité varias veces y siempre nos recibe y difunde las problemáticas socioambientales. Muchas gracias por llamar. Bueno, ¿querés contar un poquito cuáles son los puntos salientes de esta situación que se vive en materia ambiental allí en el Valle de Calamuchita y básicamente el trabajo que han estado haciendo, qué localidades abarca? Dale, cómo no. Mira, primero comentarte, tal cual como lo enmarcaste, se están cumpliendo años de la carta de Perón a los gobiernos y pueblos del mundo, que es una carta en donde manifiesta que el mundo está yendo a un colapso como civilización, porque el desarrollo que estamos proponiendo es un desarrollo que saquea, que contamina. La verdad que es un texto que escribió en el año 72 y que tiene una vigencia increíble, pero también este domingo 20 de febrero fue el Día de la Justicia Social, entonces quisimos hacer hincapié en este concepto de que no puede haber justicia social sin justicia ambiental, uh-huh. ¿no? Que de eso habla también el peronismo. Bien. Entonces, desde la Martín Fierro tenemos una estructura, ¿no?, de desarrollo territorial en muchas localidades y trabajamos distintos ejes de trabajo, de organización, de lucha. Uno es el ambiente y la producción sustentable de alimentos. Entonces, en cada localidad hay una persona, un secretario o secretaria de ambiente que se ocupa de estas cuestiones. Allá en Tras la Sierra, nuestra compañera Penélope, probablemente la conozcan, está Agustín, Sebastián, bueno, un montón de compañeros que forman parte también del Movimiento Verde. Entonces, en cada zona se generó un informe, un diagnóstico de la situación principalmente de los lagos, ¿no? Porque, bueno, en nuestra provincia, con la situación de emergencia ambiental en la que nos encontramos, digamos, tenemos problemáticas de todos los colores, ¿no? Pero, bueno, lo que quisimos hacer para esta oportunidad fue un informe de cómo están los lagos. Entonces, bueno, nuestros compañeros de Punilla nos mandaron un informe del lago San Roque, que lo armaron charlando con referentes socioambientales, con organizaciones sociales, con técnicos, con investigando artículos periodísticos, informes del CONICET, y así tenemos un informe del lago San Roque, del dique La Viña, del lago de Embalse y del lago Los Molinos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es absolutamente preocupante cuanto más de lejos ves la situación, porque todos los que vivimos cerca del espejos de agua, vemos las algas, esa manchón de pintura, el olor, hay cosas que son percibibles a la vista, al olfato, al gusto, pero bueno, cuando lo miras un poco más de lejos, así en un mapa y mirando todos los lagos juntos, la verdad que es desolador, pero tenemos que tener la certeza de que lo podemos revertir y de que es nuestra tarea revertirlo. Allá en el lago San Roque, para empezar por Punilla, uh-huh. nos encontramos con que están llenos de cianobacterias tóxicas. Esto se viene hablando desde hace muchísimo. Cuando aparecen estas floraciones, van con camiones como los que juntan los líquidos cloacales cuando se te llena la cámara séptica. Bueno, van y juntan las algas, pero la gente no se puede bañar en ese lago, no se puede pescar, igual que en ningún otro lago ya, ¿no? Al lago San Roque le entran 8.000 toneladas de materia fecal al año. Tiene plomo, derivados del petróleo por las lanchas, tiene agroquímicos que traen los ríos, también tiene cenizas de los incendios que arrastran los ríos, que también contaminan. una situación parecida allá en el dique La Viña, que hay líquido cloacal y también cianobacterias, por la falta de planificación en los emprendimientos turísticos, no solo los que rodean al dique, sino todas las aguas que confluyen, todos los afluentes de ese dique, arrastran. Es el de los emprendimientos, claro. Es el dique que recoge no solo toda líquidos cloacales. Sí. Exacto. Sí, desde los y recibe no solo adelante. Los líquidos. Claro, no solo los líquidos cloacales, sino también los agroquímicos. Uh-huh. Acá en Embalse, yo estoy más cerca de ese lago, tenemos los agrotóxicos directamente al lado del lago, no es que le vienen derivas o que vienen con los afluentes, al lado del lago están los campos enormes de soja, maíz. También está que viene arrastrado por el río Santa Rosa los desechos de un vertedero departamental de residuos sólidos urbanos, que lo pusieron en la cuenca de un río, el vertedero de residuos. Después están los líquidos cloacales de un montón de emprendimientos turísticos, desde los hoteles de Embalse, la unidad turística de Embalse, que es enorme, pasando por todos los pueblos también de ahí de la zona, y la frutilla del postre, que está la central nuclear, exacto, que da cobalto, mercurio, arsénico, cada 2x3 flotan todos los peces muertos. Entonces, bueno, y tenemos después el dique Los Molinos, a mitad de camino, que presenta también cianobacterias, que son potencialmente tóxicos, digamos, está un poco menos contaminado que el lago San Roque, pero va hacia eso, si no le ponemos un freno. Que acá está lo bueno también para comentar, digamos que buena parte de la costa del lago Los Molinos pertenece al ejido de Villa Ciudad Parque, que es la comuna en la que gobierna Pablo Riveros, nuestro compañero, que vienen trabajando junto con Semilla del Sur, junto con toda una construcción sociocomunitaria desde hace más de 15 años en la zona, trabajando por la defensa del ambiente. Entonces, a partir de la lucha del Paren de Fumigar, se logró que toda esa zona sea zona libre de agrotóxicos. Entonces, al menos ese lago desde el sur ya no recibe agroquímicos. Y desde que son gobierno han podido empezar realmente a ordenar el territorio. Entonces, por ejemplo, hay una reserva natural que protege la costa de los lagos por resolución, y también está la cota de construcción. A partir de los 800 metros ya no se pueden construir casas en las sierras chicas que rodean el lago, para que justamente no hayan estos emprendimientos inmobiliarios que hacen y deshacen el territorio como quieren. También en el lago de Embalse encontramos 3 reservas naturales, que, bueno, son así algunas instancias en donde los vecinos nos unimos para defender un pedacito de tierra. Una de estas 3 reservas que nombraba está en construcción, es un pedacito de bosque nativo, virgen, que un club náutico lo quería alambrar, y a partir de eso los vecinos, las vecinas, nos pusimos en movimiento para armar ahí una reserva natural y que no lo alambren, desmonten y pongan mansiones, ¿no? Entonces, obviamente que ahí siempre hay problemas, porque detrás de un desarrollo inmobiliario hay intereses económicos enormes, sí, ahí claro. Se toca la política, la cuestión de las zonas grises en nuestra provincia, sí, quién define sobre las zonas grises, los ejidos, tal cual. ¿Cuántas cosas se hacen mal? Porque total no es ejido de nadie, ¿no? Nadie puede controlar. Sí, Flor, mira. Entonces, es la situación con la que nos encontramos, sí. Pancho. El diagnóstico que hacen es malo, digamos, el diagnóstico es malo. El pronóstico, ¿cómo lo evalúan? ¿Cuáles serían las medidas que debieran tomarse en algunos lugares? Entiendo que no todos los lagos están en la misma situación. Por ejemplo, nosotros acá en el lago La Viña todavía tenemos familias que históricamente habitaron las tierras que se inundaron con la construcción del dique y que todavía conservan modo de vida campesina, criando animales y demás. Pero bueno, cada vez están como más rodeadas, ¿no?, por los emprendimientos inmobiliarios, los emprendimientos de complejos de cabaña y otro tipo de negociados, ¿no? Y se ve que la garra viene por estos lugares que todavía quedan vírgenes, ¿no? En ese sentido. Exactamente, eso que nombrás es algo que sucede, digamos, el sector turístico inmobiliario va avanzando por sobre los otros sectores. Entonces, la familia campesina que produce alimentos muchas veces también encuentra que es más redituable abocarse al turismo. Uh-huh. Se van achicando las tierras de producción, cada vez tenemos menos posibilidades de elaborar nuestros propios alimentos en el territorio, y encima estos emprendimientos que vienen contaminan. Se achica el campesinado, y todo esto es algo que se puede revertir, digamos, nuestra mirada a partir de participar desde hace muchos años en el territorio, entendiendo que los territorios, que el mundo está haciendo, que por eso podemos cambiarlo, como decía Paulo Freire, ¿no? Las cosas no es que son y van a ser siempre así, sino que es nuestra tarea participar, ¿no? Entonces venimos de participación, igual que hay muchos espacios allá en Tras la Sierra, de participación sociocomunitaria, en espacios barriales, en espacios sociales, culturales, radios, bibliotecas, asambleas vecinales en defensa del ambiente, y desde esas, con esas herramientas, fuimos construyendo un tejido social que ahora lo que vemos es que es necesario construir otra herramienta, que es la herramienta política. Por eso estamos en la construcción del Movimiento Verde, que allá en Tras la Sierra ahí sería están trabajando muchísimo. Una herramienta, ¿cómo? Esa es una herramienta partidaria, si se quiere, ¿no? Porque la herramienta política es la que llevamos adelante desde las organizaciones sociales todo el tiempo. Exacto, política partidaria, sí, claro. Sí, que juegue en la arena de la política neta, porque vemos que en esa arena se definen muchísimas cosas de estas. Sí. El territorio, digamos, los pueblos en lucha, tenemos que seguir estando, por supuesto, y marcar la línea. Pero vemos la necesidad de construir una herramienta política partidaria, el Movimiento Verde, como para llegar a tener la posibilidad, así como está sucediendo en Villa Ciudad Parque, de poder ordenar el territorio con resoluciones que realmente definen cosas. Por ejemplo, en Ciudad Parque se está haciendo un estudio hídrico para ver cuánta agua hay a disposición para definir hasta cuándo se pueden conseguir construyendo viviendas y cuándo es un basta. Sí, sí, cuánto se banca la cuenca. Cuando, exacto, o por ejemplo esto, cuando alguien que tiene un campo grande decide cambiar de producción de alimentos a hacer un loteo, bueno, ¿cuántos lotes pueden ir en ese loteo? ¿Cuántas casas, cuántas viviendas, cuántas cabañas se pueden construir en ese loteo? ¿Cuál es la responsabilidad social que tiene esa empresa ahora sobre el territorio? Hay muchas cosas que se definen estando dentro de la política y creemos que la política todavía no tomó dimensión del desastre en el que estamos viviendo, porque con los incendios que estamos viendo, con las modificaciones climáticas, con la crisis hídrica, el futuro ya llegó. Uh-huh. Entonces, o nos tiramos a llorar o intentamos utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición y a inventar las que todavía no existen para poner nuestra energía en revertir esta situación. Yo creo que el lago Los Molinos no se va a llegar a contaminar como el dique San Roque, porque todavía estamos a tiempo de que eso no suceda. Uh-huh. Y gracias a la lucha, gracias a la difusión que hacen los medios, gracias a la conciencia que va creciendo año a año, quizás tengamos la oportunidad de revertirlo. Ojalá sí sea, y ojalá sí suceda también aquí en el Valle de Tras la Sierra con nuestro lago La Viña, ¿no? Que también sin estamos duda, a tiempo de generar acciones para que esto no se transforme en otro San Roque, ¿no? Tal cual, allá en Tras la Sierra tienen muchísimo movimiento asambleario, muchísimos movimientos de defensa de agua y de bosque, y sin dudas lo van a poder hacer también, sin dudas. Está bueno. Porque tal cual no está como el San Roque y tenemos ese ejemplo al lado. El lago San Roque es el tercer cuerpo de agua más contaminado del país. Sí, tremendo. Primero está el Riachuelo, después el Reconquista y después nuestro lago San Roque. Sí, sí, una locura. Del que bebe agua la mitad de la población de la ciudad de Córdoba. Sí, tremendo, tremendo. Bueno, tremendo. Flor, a esa tarea nos llama el tiempo, ¿no? El momento que nos toca vivir, así que desde aquí difundiremos y desde las calles haremos lo que toque para para bueno, conservar calidad de vida, ¿no? Y generar calidad de vida acá en la zona. Te mandamos un abrazo grande, te agradecemos el contacto y bueno, siempre ahí dispuestos a conversar al aire de la radio de lo que haga falta. Te mandamos un beso. Muchísimas gracias, Pancho. Saludos para todos por allá, por Tras la Sierra. Chau, chau. Abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí conversábamos con Florencia Aloni, secretaria de Ambiente y Producción de la provincia de Córdoba, del Movimiento Verde, de la Martín Fierro, sobre la situación de los lagos en las sierras de Córdoba.